arañada por el mar en una noche clara. Un milagro de Dios que con nada se compara. Oh, eres tú mi mejor poesía, mi alegría y mi calma. Mi momento cuerdo, eres mi sueño eterno. Agua, mi alimento, mi complemento, eres todo mi tiempo. Eres mi rayo de sol, eres mi amor perfecto. Apenas si me acuerdo que no tenía vida antes de conocerte. Tenía la fe perdida hasta el bendito día en que cambiaste mi suerte. Contigo tengo todo, no me falta nada, ni calor en las madrugadas, ni valor, ni coraje para desnudarte hasta el alma, hasta que llegue el alba. Contigo tengo todo, no me falta nada, hay amor, solo faltan palabras y tiempo para regresar. Aunque sea una parte de todo este amor, eres tú, más que mi propia vida. Si me acuerdo que no tenía vida antes de conocerte. Tenía la fe perdida hasta el bendito día en que cambiaste mi suerte. Contigo tengo todo, no me falta nada, ni calor en las madrugadas, ni valor, ni coraje para desnudarte hasta el alma, hasta que llegue. Más que mi propia vida.